Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les decíamos más temprano que nos llegó información sobre algo que nos llama mucho la atención y, por qué no, nos preocupa, y estoy seguro que en mayor o menor medida a todos de alguna forma nos llama a la reflexión, cuando decíamos que la Organización Mundial de la Salud ha recibido un informe del CIE, lo que significa Clasificación Internacional de Enfermedades, y que se considera que a partir del 1 de enero del año 2022 la vejez pasa a ser una enfermedad. Quedamos realmente sorprendidos al leer esto. Y esa información nos llegó a nosotros a través de la red Pro Cuidados. Y en este momento estamos en comunicación justamente con Marta Naranjo, que es integrante de la red Pro Cuidados. ¿Cómo te va, Marta? Buen día. Muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Para contextualizar esto, te pido le expliques en una breve síntesis a los oyentes qué es la red Pro Ciudades. Pro Cuidados. Bien, la red Pro Cuidados es una organización que se fundó en el año 2013, que nucleó a otras organizaciones de la sociedad civil y a personas que se interesan y trabajan por los cuidados como un derecho. Como un derecho de todas las personas a ser cuidadas de forma digna. Y también la red surge a partir de todo lo que tuvo que ver con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y tratando de incidir para que el Estado garantizara a las personas ese derecho a ser cuidados en forma adecuada. La red Procuidados trabaja intensamente y muy comprometidamente en este tema. Trabajamos en comisiones de personas mayores, comisiones de primera infancia, comisiones de formación, diferentes comisiones. Este tema de la intención de la Organización Mundial de la Salud de incluir a la vejez como una enfermedad. Nosotros en el comunicado, en el artículo que sacamos, más comunicado, declaración que sacamos, partimos como de una pregunta. No, es que nos estamos preguntando aún si eso fue lo que quiso decir la Organización Mundial de la Salud. Porque el revuelo fue a nivel de todo el mundo, todas las sociedades científicas se vieron como conmocionadas por esta noticia, que es muy fuerte, sumamente fuerte. La vejez es un momento en la vida de las personas, un momento largo, no es un momento cortito. Pero bueno, si ya este término se utilizó de otra forma durante la versión anterior a esta clasificación internacional de enfermedades, o sea, la número 10, utilizó la palabra senilidad. Lo que pasa es que se utilizó durante 30 años y llegó a tener una connotación negativa porque este término utilizado, aplicado a una persona mayor, nos remitía a cierta decadencia que iba más allá de lo que tiene que ver con el declive propio del paso del tiempo. Ahora se incluye la palabra vejez y se remite a entenderla como enfermedad. Lo que nosotros como red, por eso el título de nuestro pronunciamiento, es un título abierto, es un título a modo de pregunta. Si ustedes lo tienen con ustedes allí, verán que nosotros nos estamos preguntando si esto es así, si es que la OMS está diciendo, bueno, la vejez es una enfermedad. Y nos preguntamos si es verdad que la OMS ha decidido incluir a la vejez como enfermedad. Ahora, discúlpame, Marta, pero acá en un pasaje de la información que ustedes nos envían, dice específicamente que ya se encuentra disponible en Internet la información que indica que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esto tiene fecha y hora prácticamente, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿cómo podemos estar en duda de algo que ya tiene fecha estipulada para que comience a tener vigencia? Nosotros quisiéramos, o es un deseo inconsciente, quisiéramos creer que estamos aún debatiendo, estamos aún analizando. A ver, hubo un movimiento muy pronto, muy rápido, muy a nivel mundial, de todo lo que son las sociedades científicas, que ya te digo, fue un impacto importante, generó una conmoción importante, porque el hecho de declarar a la vejez como enfermedad no es poca cosa. Esto nos remite a replantearnos cómo se van a hacer los diagnósticos sobre cualquier síntoma que aparezca en esa franja etaria, cómo va a ser la atención primaria de esa franja etaria. O sea, no nos olvidemos que todo lo que la información que el CIE, en este caso el CIE-11, es una base de datos en el mundo para hacer los diagnósticos, para llevar a cabo líneas de investigación y aportan información muy importante que es estrictamente, nosotros sí, revisando lo que dice la OMS, nos remite a un saber muy, muy médico, ¿no? Dejando de lado la multifactorialidad que hace a esta franja etaria de la vejez, porque no podemos hablar de una vejez, hay múltiples vejeces. Hay muchas formas de envejecer, hay muchas formas de llegar a ser una persona mayor, con o sin enfermedad. Lo que es ineludible, no podemos dejar de lado que sí existe un declive con el paso del tiempo que hace a la capacidad funcional de las personas mayores. Eso sí existe. Ahora, en enero del 2022, nosotros tenemos un CIE que empieza a regir, por supuesto. Lo que nosotros como red, que seguimos analizando, que seguimos trabajando sobre este nuevo material que salió, estamos debatiendo con otras asociaciones de nuestro país, estamos leyendo lo que sucede en el mundo y seguimos analizando si en algún lugar no hay algo que se nos perdió, que se nos entreveró y que estamos haciendo una interpretación que no es. Quisiéramos creer que no estamos haciendo la interpretación tal cual. Ahora, Marta, la pronunciamos. Un par de comentarios. La Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, en ese informe, por ejemplo, ¿cómo define el momento en el que empieza una vejez? Porque claro, la vejez no empieza para todas las personas en el mismo momento, ni cuando cumplen tal edad o cuando se jubilan o cuando dejan de hacer ejercicio físico. Es decir, ¿cuál es el límite para decir, bueno, esta persona a partir de hoy se considera enferma porque pasó a la vejez? Esa es una pregunta. Y otra, ustedes me dicen que ustedes quieren creer que ustedes se equivocan en la interpretación de todo esto, pero también me dijiste que en varias partes del mundo pasa lo mismo. Entonces, como que todos piensan de que entendieron mal algo. Yo te puedo hablar por nosotros. Nosotros entendemos que puede haber algo que aún no hemos dado una interpretación correcta, porque queremos creer que esto no es así. Esto por un lado. No sé si en el mundo se lo están planteando o no. De alguna forma, sí, nosotros estamos entrando en conversaciones, en reflexiones, en debates, con otras agrupaciones, organizaciones de nuestro país, donde también están abocadas a todo lo que tiene que ver con las personas mayores, y también nos estamos haciendo estas preguntas, estamos intercambiando, estamos de alguna manera tratando de hacer otras elaboraciones posibles, porque, insisto, queremos creer que esto no es así. Y tú me preguntas esto de en qué momento empieza la vejez y es igual en todas partes. Yo no te lo pregunto a ti, se lo pregunto a quienes hacen el informe, porque supongo que para hacer un informe de este tipo tienen que de alguna forma marcar algunos límites, por ejemplo, bueno, a quienes se consideran que están dentro de este grupo de gente en el mundo. Bien. ¿A qué edad empieza cada uno a ser viejo? Porque si estamos hablando de la vejez, estamos hablando de viejo, sí. ¿Verdad? ¿A partir de qué momento uno pasa a ser viejo? Mira, Pero mira que no te estoy pidiendo la opinión tuya. Te estoy preguntando si ustedes dentro del informe encontraron la definición de lo que yo te estoy preguntando. Sí. Te voy a responder, no por mí, por supuesto, sino por lo que nosotros en la red Procuidados nos planteamos permanentemente también. Sí, ¿en qué momento uno empieza a ser viejo? Yo creo que hace rato el tema de la edad fue un condicionante. Por ejemplo, la edad de la jubilación era como que marcaba el momento en que las personas pasaban a formar parte del colectivo de personas mayores. En casi todas partes del mundo, 60, 65 años, es como que la edad productiva marcaba el momento en que uno se retiraba de alguna manera, lamentablemente lo tengo que decir, como de la vida, y pasaba un lugar de pasividad. Por algo se hablaba de las personas pasivas, ¿no? Que estaban en situación de pasividad cuando ya no eran productivas. Esto fue así y sigue siendo un poco así. Ahora, todas las sociedades científicas que estamos trabajando, no solamente en Uruguay, en el mundo, nos estamos planteando constantemente esto de qué es ser viejo, qué es ser vieja, qué es ser una persona mayor. Hay muchas maneras de envejecer, no hay una sola forma. Antes, las viejas teorías del envejecimiento hablaban de etapas de vida, de ciclos vitales. Preferimos hablar como de un viaje donde comienza cuando venimos al mundo y termina cuando nos vamos del mundo. En algún momento llegamos en ese viaje es largo, llegamos casi al final, ¿no? O llegamos al final. Si el viaje es largo, llegamos cansados, agotan los viajes largos. Pero también llevamos un bagaje muy importante con nosotros. Bien. A veces tiene que ver con la salud, con trastornos, con declives propios del paso del tiempo. Ahí, claro que estamos en eso que se llamaba la etapa de la vejez. Pero sigue siendo un viaje hasta que nos vamos. Y no necesariamente estamos enfermos. Estamos con el declive que los años traen y que es esperable. Uno va envejeciendo y va declinando. No necesariamente tiene que suceder con deterioro. El deterioro sí nos remite a enfermedad, a patología. Por supuesto que hay muchas situaciones de patología y más probablemente en ese periodo de la persona mayor. Las enfermedades crónicas se instalan más en esa etapa de la vida. Marta Naranjo, te agradezco esta conversación y quedamos aquí con los oídos atentos a poder seguir de cerca esta situación y entre todos tratar de interpretar qué nos quieren decir y de qué manera se va a aplicar esto que se aconseja considerar a partir del 1 de enero de 2022 la vejez como una enfermedad. Ha sido muy, muy amable de tu parte brindarnos este tiempo. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Y bueno, y todos esperamos que esto sea un mal momento donde no hemos interpretado bien o no es lo que se quiere decir. Porque realmente que la vejez se considere una enfermedad sería muy, muy negativo para el colectivo de personas mayores, que ya bastante discriminadas están. Muy amable, buena jornada. Muy buenos días, gracias igualmente a ustedes. Gracias. Frecuencia abierta.